arriesgo todo estando cerca al final. Es tan difícil renunciar y es tan difícil continuar. Hace fuertes, no estoy seguro si fuerte es suficiente para continuar. Es tan difícil renunciar y es tan difícil continuar. Quiero soñar con los ojos abiertos, quiero sentir el fuego.